La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Novena semana del tiempo ordinario. El viernes tendremos la solemnidad del Sagrado Corazón y enseguida el domingo décimo del tiempo ordinario. A continuación de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado ya varias fiestas y solemnidades: Jesucristo Sacerdote, la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, que vienen como a sintetizar todo el mundo de la fe y de la gracia. El próximo viernes, el viernes posterior al domingo segundo después de Pentecostés, celebraremos otra de estas fiestas litúrgicas especiales, concretamente la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. En los días feriales de esta novena semana del tiempo ordinario, en el ciclo A, leeremos el libro de Tobías en la primera lectura de la misa. Tobías es un piadoso israelita que vive con su familia deportado en Asiria, en Nínive concretamente. Esta obra de la Sagrada Escritura, el libro de Tobías, viene a ser una narración novelada con una clara finalidad didáctica de edificación. El libro de Tobías expresa en una forma muy hermosa la posibilidad de guardar fidelidad a la alianza antigua, al judaísmo, en una situación de exilio. El libro de Tobías exalta la fidelidad a la ley mosaica, honra la piedad filial con los padres, la misericordia en el enterramiento de los muertos de la propia nación, la justicia, la limosna, canta también la castidad conyugal. El capítulo 8 contiene una expresión muy hermosa de la castidad conyugal en el matrimonio de Tobías y Sara. Pero por otro lado, uno de los centros temáticos de este libro es el sufrimiento del justo. En este sentido, el libro de Tobías se parece al libro de Job. Ambos son formas narrativas de edificación en las que se medita sobre el misterio del sufrimiento del justo, que tanto desconcertaba a los hombres piadosos del Antiguo Testamento. Sufrían al ver que prosperaban los pecadores y tantas veces los justos se veían abrumados por penalidades y sufrimientos. El libro de Tobías, como el de Job, nos muestra que las penalidades del justo son una prueba que la providencia dispone para purificar y fortalecer la virtud de sus elegidos. Y muestra también cómo, después de la prueba, la generosidad de Dios providente se vuelca sobre el justo que en los sufrimientos se ha mantenido fiel. Es un libro muy hermoso, un libro de edificación, que ha sido siempre muy apreciado tanto en el mundo judío como en el mundo cristiano. Thank you. El 31 de mayo celebraremos la visitación de Santa María la Virgen a su prima Santa Isabel, ese misterio del rosario que tantas veces rezamos, ese misterio bellísimo en el que María aparece como una custodia portadora de Jesús para los hombres. Concretamente, su visita a Isabel hace que ésta, llena del Espíritu Santo, salude a la madre de su Señor y que en su seno Juan Bautista se estremezca de gozo al experimentar misteriosamente la cercanía del Salvador Jesús, el Mesías, que él, Juan, habrá de anunciar entre los hombres. El año litúrgico distribuye las fechas de estas celebraciones del Evangelio de la Infancia de Jesús con mucha atención y acierto. El 25 de marzo celebrábamos la Anunciación, la Encarnación. Dos meses más tarde, el 31 de mayo, la Visitación de María, que nos dice el evangelista Lucas, permaneció 3 meses en casa de Isabel. El 24 de junio, un mes después de celebrar la visitación, es el nacimiento de Juan Bautista. Y 9 meses más tarde, del 25 de marzo, en la Anunciación, el 24 de diciembre, celebraremos el nacimiento de Jesús. Como ven, el año litúrgico trata de reproducir en lo posible el orden cronológico de estos misterios. Nos dice el evangelista Lucas que María se puso en camino y fue a prisa, a la montaña, a un pueblo de Judá, a la casa de Zacarías, y allí saludó a Isabel. De Nazaret a Jerusalén hay unos 140 kilómetros, una distancia que María recorrió con presteza, es decir, María en ese momento se manifiesta pronta para cumplir la voluntad divina, la indicación de Dios, y se apresura al mismo tiempo a felicitar a su pariente Isabel, que en su vejez va a ser madre del precursor de Jesús. Se cree normalmente que la casa de Zacarías y de Isabel estaba en Ain Karim, a 7 kilómetros al oeste de Jerusalén. Allí es donde la Virgen María llega portadora de Jesús, recién concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. En cuanto llega María a la casa de Isabel, le saluda. Así lo dice el evangelista, saludó a Isabel, el saludo de María. Y en cuanto Isabel oyó el saludo de María, se estremeció la criatura, Juan, en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y dijo con voz poderosa, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre». Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Las palabras de Isabel, las mismas palabras de Isabel, son las que recitamos día a día tantas veces en el Ave María, saludando como ella a la Madre del Salvador. ¡Qué belleza la del encuentro de estas dos madres santas, embarazadas santamente de hijos santos, Jesús y Juan! Los artistas cristianos, Giotto, Van der Weyden, Tintoretto, tantos más, han expresado con su arte la belleza indecible de este encuentro. El Espíritu Santo es protagonista de esta escena, es el Espíritu Santo el que llena a Isabel y le hace decir a voz en grito, no sólo con voz potente en decibelios, sino con voz potente, potente en el espíritu, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Por obra del Espíritu Santo, Isabel reconoce la presencia de Jesús en el seno de María. Siempre la Iglesia ha pensado que en este momento queda Juan santificado antes de nacer en el seno de su madre Isabel, de tal modo que nace ya purificado del pecado original. Por eso es el único santo cuyo nacimiento primero a la vida terrena es celebrado por la Iglesia en su año litúrgico. El 24 de junio celebraremos el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor de Jesús. María aparece en esta escena como la llena de gracia, la difusora de la gracia de salvación entre los hombres, como el primer apóstol de Jesús. Aparece también la Virgen María como la Virgen fiel, la que ha creído lo que le ha sido dicho de parte del Señor, la madre de todos los creyentes. Ella, hija de Abraham, cree en las promesas de Dios y parte de Nazaret, como Abraham partió de Ur de Caldea hacia la tierra prometida. Esta escena bellísima de la visitación de María a su pariente Isabel culmina con el canto sublime del Magnificat, un himno que, al modo de los salmos de acción de gracias, canta la gloria de Dios Salvador, las obras maravillosas que su santo brazo realiza entre los hombres. Es el Magnificat como una antología de las más bellas frases líricas oracionales del Antiguo Testamento. El dulce canto de la Dulcísima María se produce por obra del Espíritu Santo en una euforia luminosa, en su edad juvenil, en su maternidad feliz, llena de esperanza, abierta a las bendiciones de Dios universales para todos los pueblos. Aparece Isabel, también beneficiada prodigiosamente por el amor de Dios misericordioso, que le ha hecho pasar de la esterilidad a la maternidad. Aparece Israel, el pueblo escogido, el que va a recibir el cumplimiento de las más altas promesas de salvación. Aparecen en este canto también los humildes, los pobres, contrapuestos a los soberbios y a los ricos. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Ese adagio bíblico aparece atravesando todo el canto de la Virgen. Alude este canto de María a los patriarcas, a los que recibieron las promesas de tiempos de salvación, de plenitud, referidos a un Mesías Salvador. Aparece sobre todo en el canto del Magnificat la alegría que llena el corazón de la Virgen María. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Se alegra no solamente por ser llena de la gracia de Dios, sino porque es consciente de que la gracia va a difundirse a través de ella, por su Hijo Jesús, a todos los hombres, a todos los pueblos. Por eso su alma, por eso su espíritu, la parte superior del alma, magnifican, hacen grandes, reconocen la grandeza del Salvador, del poderoso y santo, que lleno de misericordia se inclina para levantar a los caídos, para vivificar a los muertos, para salvar a los pecadores. Salta de gozo, exulta el ánimo de la Virgen María al verse atravesada por el amor de Dios, que la hace fuente de salvación para los hombres. La Iglesia todos los días en la hora de vísperas se alegra con María en Dios nuestro Salvador. Participa del entusiasmo que, por obra del Espíritu Santo, llevó a María a cantar el Magnificat. La Iglesia, cada tarde, al final del rezo de vísperas, hace suyo el corazón de la Virgen María, que se alegra con entusiasmo en Dios, su Salvador. Que no nos acostumbremos al rezo del Magnificat, que cada día sea para nosotros su rezo en la liturgia de las horas una gracia nueva, un estímulo renovado para la alegría espiritual y para la acción de gracias a Dios nuestro Salvador. que la Virgen María, en la próxima fiesta litúrgica de la Visitación, nos visite a cada uno de nosotros, nos traiga a Jesús y haga que, como Juan Bautista en el seno de su madre Isabel, también nosotros nos estremezcamos de gozo al experimentar esa proximidad de Jesús, que hemos de agradecer a la Virgen María, su portadora excelsa. El 1 de junio, la Santa Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de San Justino, mártir que murió en el año 165. Este hombre, después de haber buscado la verdad en diversas escuelas filosóficas, termina encontrando la verdad en Jesucristo. Él es la verdad total. Nació Justino en Neápolis, hoy llamada Naplusa, en Samaria, de una familia pagana, y una vez convertido a la fe cristiana, hacia el año 130, fija su residencia en Éfeso, y más tarde se traslada a Roma, donde fundó una escuela en la que enseñó hasta su muerte en el martirio. Hacia el año 150 es cuando escribe las obras que conocemos, el diálogo con Trifón y dos apologías. El diálogo con Trifón es una apología del cristianismo que, como su título lo indica, tiene forma literaria de diálogo. Diálogo con un judío, Trifón, al que trata de convencerle de la verdad del cristianismo. Actualmente nosotros muchas veces sustituimos la predicación por el mero diálogo, siendo así que Jesucristo nos ha enviado a los cristianos a predicar, a decir con fuerza el Evangelio a todos los hombres, también a los judíos. En el caso de San Justino, efectivamente él dialoga con Trifón, pero su diálogo es portador de una predicación evangélica llena de entusiasmo, de lucidez y de fuerza. Él argumenta con Trifón, tratando de persuadirlo, acerca de la derogación de la ley antigua y trata de hacerle ver que en la plenitud de los tiempos se ha llegado en Cristo a la alianza nueva. También argumenta San Justino partiendo de los profetas, como lo que ellos habían anunciado encuentra siempre en Cristo su cumplimiento perfecto. Más interés ofrecen todavía sus apologías, escritas también hacia el año 150. Las apologías son escritos muy interesantes porque dan numerosas informaciones sobre la vida cristiana de la mitad del siglo II. ¿Cuál era la polémica que entre paganos romanos y cristianos había? como aquellos consideraban ateos a los cristianos porque no reconocían el panteón de los dioses romanos. Particular interés ofrece la información que nos da San Justino sobre el bautismo, sobre el modo de celebrar la Eucaristía en aquellos años. Voy a leer de la primera apología un texto precioso que tiene describiendo la Eucaristía. Dice así: este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de la que nadie puede participar lícitamente sino aquel que cree ser verdaderas nuestras enseñanzas y se ha lavado en el baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. Hago un breve paréntesis en el texto. Como ven, la Iglesia en tiempos de San Justino exige para la comunión, en primer lugar, tener la fe verdadera, católica. En segundo lugar, haber recibido el baño sacramental del bautismo. Y en tercer lugar, vivir conforme a lo que Cristo nos enseñó. Fe, bautismo y, podríamos decir, vivir en la gracia de Dios. Y sigue diciendo: porque nosotros no recibimos estas cosas como pan común ni bebida ordinaria, sino que a la manera que Jesucristo nuestro Salvador, hecho carne por virtud del Verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación, así se nos ha enseñado que por virtud de la oración al Verbo que de Dios procede, el alimento sobre que fue dicha la acción de gracias es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. Todo esto está escrito en la primera apología hacia el año 150. Y en ese mismo lugar nos da también una descripción muy interesante del domingo y de la Eucaristía dominical. Dice así: el día que se llama del sol, hago un breve paréntesis, el día del sol es el día siguiente al sábado. Sábado era el día de Saturno, el domingo era el día del sol. Todavía en inglés se conserva el término Sendai para designar al domingo. Dice San Justino: el día que se llama del sol se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos. Y allí, en la reunión de la Eucaristía, se leen los recuerdos de los apóstoles y los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente de palabra hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Eso que ha descrito sería la liturgia de la palabra, terminada con la homilía. A continuación, nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces, y una vez terminadas estas, se ofrece pan y vino y agua, y el presidente hace igualmente subir a Dios sus preces y acciones de gracias, y todo el pueblo exclama diciendo amén. Viene después la distribución y participación que se hace a cada uno de los alimentos consagrados por la acción de gracias, y su envío por medio de los diáconos a los ausentes. Los que tienen y quieren, cada uno, según su libre determinación, da entonces lo que bien le parece, y lo recogido se entrega al presidente, y él socorre con ello a huérfanos y viudas, a los que por enfermedad o por otra causa están necesitados, a los que están en las cárceles, a los forasteros de paso, y en una palabra, él se constituye provisor de cuantos se hallan en necesidad. Y celebramos esta reunión general el día del sol por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo. Y por ser también el día en que Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Pero vengamos al tema del martirio. En la segunda apología confiesa que él se convirtió al cristianismo gracias al testimonio de los mártires. Dice así: yo mismo, cuando seguía las doctrinas de Platón, oía las calumnias que corrían contra los cristianos. Pero al ver su impavidez ante la muerte y ante todo lo que comúnmente se tiene por espantoso, me di cuenta que era imposible que fueran estos unos hombres malvados y entregados al placer. En la segunda apología argumenta la veracidad del cristianismo por el testimonio, podríamos decir, suicida de los mártires. Y en la apología primera dice: «Considerad que todo esto os lo decimos buscando vuestro interés, pues por lo que a nosotros toca, en nuestra mano está negar cuando somos interrogados», negar que somos cristianos, «pero no queremos vivir en la mentira. Codiciamos la vida eterna y pura, y pretendemos no menos que vivir con Dios, el Padre y Creador del universo, y por eso nos apresuramos a confesar nuestra fe». Sabe Justino que el testimonio de la fe les va a llevar a la muerte, pero no la temen. Aman la vida eterna con Dios. «Los que antes nos matábamos unos a otros», dice en la apología primera, «a cambio de no mentir ni engañar a los jueces que nos interrogan, morimos de buena gana por confesar a Cristo». Estas palabras de San Justino, tan hermosas, las va a rubricar en el martirio con su sangre. Denunciado por Crescente, un filósofo cínico que no soportaba la proclamación que San Justino hacía de la verdad y la refutación de los errores de los filósofos, es apresado con un grupo de cristianos que frecuentaban su escuela. Las actas del martirio que se conservan son absolutamente auténticas, son el protocolo judicial escrito entonces. Los mártires, Justino y compañeros, son obligados a sacrificar a los ídolos, pero ellos se niegan. Y enseguida viene un diálogo en el que Justino, una y otra vez, lo mismo que sus compañeros, declaran su identidad cristiana con firmeza y con alegría. El prefecto rústico le dice a Justino: «Si no obedecéis, seréis inexorablemente castigados». Justino le responde: «Nuestro más ardiente deseo es sufrir por amor de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, pues este sufrimiento se nos convertirá en motivo de salvación y confianza ante el tremendo y universal tribunal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». El prefecto rústico le dice: «Así que tú te imaginas que vas a subir a los cielos y que vas a recibir allí no sé qué buenas recompensas». Justino le responde: «No me lo imagino, sino que lo sé a ciencia cierta». Termina la crónica martirial diciendo: «Los santos mártires, glorificando a Dios, salieron al lugar acostumbrado y, cortándoles allí las cabezas, consumaron su martirio en la confesión de nuestro Salvador». El próximo viernes, viernes posterior al segundo domingo después de Pentecostés, celebraremos, como antes decía, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La devoción al corazón de Jesús fue bastante común en la Edad Media, y tuvo manifestaciones especialmente valiosas en el monasterio benedictino de Helfta, en el que profesaron Santa Matilde y Santa Gertrudis. Muy conocida esta por sus visiones de Cristo y por sus escritos sobre las maravillas del amor de Cristo y concretamente de su corazón sagrado. El culto litúrgico al corazón de Jesús fue promovido por San Juan Eudes, que vive 1601 a 1680. A él se debe que el obispo de Reims, en Francia, diese licencia para celebrar la fiesta del corazón de Jesús en las casas de la congregación que había fundado San Juan Eudes. Las revelaciones privadas recibidas por Santa Margarita María de Alacoque en el convento de la Visitación en Paray-le-Monial, que se producen a partir de 1673, dieron un impulso grande a todo lo referente a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, también en lo referente a su culto litúrgico, que logró en su tiempo realizarse en un ámbito diocesano, limitado. No se logró entonces que la Santa Sede aprobase la fiesta y la difundiera en toda la Iglesia. Otros intentos también se vieron frustrados, concretamente la Sagrada Congregación de Ritos, en 1727, responde negativamente a la solicitud que se le había hecho de instituir una fiesta litúrgica del Sagrado Corazón. Más tarde, en 1765, esta misma Sagrada Congregación aprueba la fiesta del Sagrado Corazón para el Reino de Polonia, para los reinos católicos de España y para la Archicofradía del Corazón de Jesús. Finalmente, es en 1856 cuando Pío IX extiende la fiesta litúrgica del Corazón de Jesús a toda la Iglesia. Así como las revelaciones sobre el Corpus Christi recibidas por Santa Juliana dieron como fruto muy pronto el establecimiento de la solemnidad del Corpus Christi para toda la Iglesia, hubo de pasar un siglo y medio para que las visiones, las revelaciones privadas recibidas por Santa Margarita María de Alacoque dieran lugar a la institución de la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón para toda la Iglesia. Esta fiesta del Corazón de Jesús fue muy bien acogida en todas las partes de la Iglesia Católica, también por las diversas órdenes religiosas, y dio ocasión esta devoción y este culto a un gran número de encíclicas en las que todos los papas elogiaban la devoción al Corazón de Jesús. Quizá los documentos más importantes son la encíclica de León XIII, Annum Sacrum, en 1900, la encíclica Miserentissimo Redemptor, de Pío XI, en 1928, la encíclica, también de Pío XI, Caritate Christi Compulsi, de 1932, la primera encíclica que escribió Pío XII, Summi Pontificatus, en 1939, otra encíclica de Pío XII grandiosa, la Aurietis Aquas, de 1956, y en esta síntesis de lo que pudiéramos considerar los principales documentos de la Iglesia sobre el Sagrado Corazón de Jesús, pienso que también hay que incluir la carta apostólica Investigabiles Divicias, de Pablo VI, en 1965, en la que une profundamente el culto al Sagrado Corazón y el culto eucarístico. Dice Pablo VI que la Eucaristía es el mayor regalo del corazón de Cristo. No olvidemos, añado yo, que las revelaciones principales sobre el Sagrado Corazón recibidas por Santa Margarita María de Alacoque se produjeron precisamente estando ella en adoración del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Por eso no es una casualidad que templos como Montmartre en París o el Tibidabo en Barcelona, dedicados al Corazón de Jesús, sean templos en los que se practica la adoración perpetua de Cristo en la Eucaristía. En estos y en otros documentos pontificios, los papas enseñan claramente que por corazón de Jesús entienden la persona misma de Jesucristo. Por ejemplo, la encíclica de Pío XII Aurietis Aquas habla repetidamente del corazón de Jesús, refiriéndose al mismo Cristo y fijándose en su corazón de carne, unido hipostáticamente a la persona del Verbo. En esa encíclica Aurietis Aquas se hacen consideraciones preciosas sobre la distinción del amor humano y del amor divino que se unen perfectamente en el corazón de Jesús y que vienen a hacer de él el símbolo perfecto del amor de Dios, la más perfecta epifanía del amor divino trinitario. En la celebración del corazón de Jesús hemos de ver dos aspectos complementarios: por una parte el aspecto cultual litúrgico, por otra parte el aspecto más devocional, vital, referente a una espiritualidad muy centrada en lo que realmente es el centro del cristianismo, el amor de Cristo. A la devoción litúrgica se refieren los papas sobre todo cuando hablan de las letanías del corazón de Jesús, la solemnidad litúrgica, las preces que se han de recitar en determinados momentos. En cambio, cuando se refieren a la devoción al corazón de Jesús, insisten sobre todo en la consagración y en la reparación o expiación por el pecado. Culto y devoción al Sagrado Corazón son dos elementos complementarios que se potencian mutuamente. Las encíclicas de los papas, cuando hablan del culto y la devoción al corazón de Jesús, no se refieren simplemente a una doctrina elaborada en una forma teórica, sino que refieren esta devoción muy especialmente a las revelaciones privadas que Santa Margarita María de Alacoque, en la segunda mitad del siglo XVII, recibió de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dicen León XIII y otros papas. Pero muy especialmente Pío XII en Laurietis Aquas habla de las revelaciones de Santa Margarita, las cosas que fueron reveladas a Santa Margarita María. La misma encíclica, Aurietis Aquas, se refiere a otros muchos antecedentes del culto y de la devoción al corazón de Jesús. Podemos verlos en San Buenaventura, en San Alberto Magno, en las dos santas Gertrudis, Catalina de Siena, el beato Enrique Suso, San Pedro Canisio, San Francisco de Sales, también muy especialmente en San Juan Eudes. Pero dentro de estas etapas de desarrollo de devoción al corazón de Jesús, es indudable que corresponde a Santa Margarita María y a San Claudio la Colombier, que tanto le ayudó, un lugar principalísimo. Para estimular esta devoción al corazón de Jesús, los papas hacen referencia a diversas prácticas, como la comunión de los primeros viernes, según el deseo de Cristo, nos dice Pío XI en la Miserentísimo Redentor, también la comunión reparadora, la hora santa. Entre estas prácticas y otras oracionales, como las letanías del corazón de Jesús, la celebración del mes de junio, destacan sobre todo la consagración al corazón de Jesús y la espiritualidad de reparación por los pecados del mundo. Enseguida volveré a tratar de estas dos dimensiones. consagración al corazón de Jesús y reparación por los pecados propios y del mundo. Dos dimensiones fundamentales de la devoción al corazón de Jesús. Pío XI en la Miserentísimo Redentor dice que entre las cosas que propiamente pertenecen al culto del Sacratísimo Corazón, sobresale y ha de ser recordada la piadosa consagración, con la que, atribuyendo al eterno amor de Dios nuestras personas y todas nuestras cosas, las dedicamos al Divino Corazón de Jesús. Y en otro lugar de la misma encíclica dice que lo primero y principal en la consagración consiste en que el amor de la criatura responda al amor del Creador. Hay en la consagración una dedicación personal de todo lo que forma parte de nuestra vida, pensamientos, aspiraciones, trabajos, sufrimientos, alegrías, obras apostólicas, oraciones, todo queda dedicado al corazón de Jesús por esa consagración tantas veces recomendada por los papas. Pío XII, en la Urietis Aquas, dice, refiriéndose a esta consagración, si consideramos la naturaleza peculiar de este culto, es completamente cierto que se trata de un acto excelentísimo de religión, puesto que exige de nosotros una plena y absoluta voluntad de entregarse y de consagrarse al amor del Redentor Divino, del cual es índice viviente y símbolo su corazón herido. Aquí, en otros muchos lugares, habla el Papa de este culto como consagración al amor del Señor. Pero en la devoción al corazón de Jesús ha de destacarse también como aspecto central la reparación por el pecado. Pío XI, en el Miserentísimo Redentor, dice, el espíritu de expiación, muy particularmente, o de reparación, ha ocupado siempre el primero y principal lugar en la práctica del culto al Sacratísimo Corazón de Jesús. Y él mismo explica que por reparación ha de entenderse la obligación de que se compensen las injurias de cualquier modo inferidas al mismo amor increado. En la misma encíclica Miserentissimus se asocia a la reparación ese matiz de consolar a Jesucristo. Dice el Papa en la Miserentissimo Redentor que aquel mismo conocimiento que el Señor tenía de cuanto había de suceder en el mundo y de todo lo que habíamos de hacer los hombres fue causa de que Jesucristo, dice el Papa, recibiese ya entonces también algún consuelo de nuestra reparación asimismo prevista, cuando se le apareció un ángel del cielo para consolar su corazón oprimido por el pavor y la angustia. Y así también ahora podemos y debemos consolar con maravillosa pero verdadera manera al corazón sacratísimo de Jesús. Y en diversos documentos pontificios, cuando se describen los actos que nacen del espíritu de reparación, se hace alusión a el apartamiento de todo pecado. Se recuerda también la frecuencia del sacramento de la penitencia. Se hace alusión a satisfacer el corazón ofendido de Cristo con externos ejercicios expiatorios. Se alude a tolerar con paciencia las calamidades que sobrevinieran en la propia vida. E incluso se hace referencia al castigarse espontáneamente con mortificaciones externas del cuerpo o absteniéndose, aunque cueste, de las cosas agradables, de los espectáculos, de las delicias del cuerpo, aun de aquellas que sean lícitas. Si ustedes recuerdan el mensaje de Fátima, tanto el Ángel de la Paz como la Virgen María insisten en la necesidad de ofrecer oraciones y sacrificios en reparación de las ofensas que ultrajan el corazón de Cristo. Si esta llamada a la reparación por el pecado tenía una urgencia grande en 1917, hoy, cuando tanto ha crecido el pecado en el mundo, es aún más urgente. Por eso hoy esa devoción al corazón de Jesús, tanto en el aspecto de consagración como en el aspecto de reparación por el pecado, tiene una absoluta actualidad. En fin, todos los papas han elogiado la devoción al corazón de Jesús y han exhortado a ella con las palabras más encendidas. Pío XII, haciendo alusión a las enseñanzas de Pío XI, declaraba que el culto al corazón de Jesús había de considerarse como la profesión más completa de la religión cristiana. Y de este culto decía que no se trata de una forma ordinaria de piedad, que cada uno pueda libremente posponer a las demás o estimar en poco, sino que se trata de un obsequio religioso sumamente apto para conseguir la perfección cristiana. Esto lo dice en Laudietis Aquas. En efecto, la necesidad de acrecentar en nosotros la devoción al corazón de Jesús se ve urgida por la abundancia abrumadora del pecado del mundo, y concretamente del pecado en los mismos fieles cristianos. Merece la pena recordar las palabras de Pío XI en la Miserentissimus Redemptor a este respecto, cuando dice que entre los mismos fieles, purificados por la sangre del Cordero Inmaculado y enriquecidos de la gracia en el bautismo, se encuentran tantos hombres de cualquier clase de la sociedad que, increíblemente ignorantes de las cosas divinas e inficionados de doctrinas falsas, llevan lejos de la casa paterna una vida viciosa que no está iluminada por la luz de la verdadera fe, ni se alegra en la esperanza de la futura felicidad, ni se ve encendida por el ardor de la caridad, de tal suerte que estos cristianos parecen estar sentados en las tinieblas y sombra de la muerte. Además, se extiende entre los fieles el desprecio de la disciplina eclesiástica, en que se apoya la vida cristiana y por las que se rige la familia y se defiende la santidad del matrimonio. Es descuidada totalmente o corrompida la educación de los niños. Es lamentable el olvido del cristiano pudor en la vida y principalmente en el modo femenino de vestir. Es desenfrenada la codicia de los bienes de este mundo y crece la rebelión contra la autoridad legítima y, en fin, crece el desprecio de Dios, con lo que la fe misma se derrumba o se pone en próximo peligro. Y el colmo de estos males está en la desidia de aquellos que, titubeando en la fe, como aquellos discípulos que dormitaban y huían en la hora de la pasión, abandonan miserablemente a Cristo, oprimido por la angustia o rodeado por los cómplices de Satanás. Imitan así al traidor Judas, comulgan sacrílegamente o se fugan al campamento de los enemigos. Estas descripciones tan graves de la situación del mundo y de la misma Iglesia que hace Pío XI en la Miserentissimus Redemptor, en 1928, describe una serie de males que en nuestro tiempo están sin duda muy acrecentados. Y eso mismo hace que la devoción al corazón de Jesús que los papas presentaban como antídoto potentísimo a esta descristianización lamentable tenga hoy también una necesidad renovada. Hablando de la devoción al corazón de Jesús, dice Pío XI en la Miserentissimus Redemptor, no hay razón para que dudemos que de esta práctica piadosa, santamente renovada, vendrán no sólo a los individuos, sino también a la sociedad religiosa, civil y familiar, muchos y excelentes bienes, puesto que nuestro mismo Redentor prometió a Santa Margarita María que todos los que honrasen de ese modo a su corazón serían colmados de la abundancia de gracias celestiales. Preparémonos, pues, para celebrar con renovada devoción la solemnidad litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús. Preparémonos, sobre todo, encendiendo más nuestros corazones en el amor de Cristo. Estoy pensando seriamente en presentar una reclamación, porque la hora que se me da para comentar la liturgia de la semana, según parece, es una hora que ni de lejos tiene 60 minutos. Se acaba enseguida. Hoy se me ha acabado el tiempo sin poder hablar del domingo décimo del tiempo ordinario y tampoco he podido tratar del Corazón Inmaculado de María, que celebraremos el próximo sábado, aunque del Corazón de María en cierto modo ya hablé el 13 de mayo al comentar la fiesta de la Virgen de Fátima. En fin, hoy la música que hemos escuchado era del compositor francés hacia el 1500, Josquin des Prez, la Misa Pange Lingua. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.